If you think I wanted this, should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Maybe come into my world and I'll show you bliss. Después de esta buena canción, seguimos con el tema que estamos tratando hoy. Recordarles que también nos pueden seguir a Cartonera Barba Azul como El Juguete Rabioso dentro de las redes sociales. Estaremos trayéndoles sorpresas, agradeciendo también a los anteriores programas, a las personas que les invitamos en el primer programa, que fue uno de los primeros programas que hablamos todo lo que tenía que ver con mi comprendimiento. Estos serán las personas de Alfa Creación Artística y todas las personas de Azara Creaciones. Y nos van a estar regalando un poquito de sus creaciones, de un poquito de sus artesanías, y donde los vamos a estar sorteando también dentro de la página de las redes sociales de Cartonera Barba Azul. Así que por favor no se despeguen, ya estaremos informando cómo se van a ganar. Son unas pulseras muy bonitas. También tenemos un cuadro que nos regaló una de las personas que pertenece a Zara Producciones y Creaciones Artísticas. Y pues también vamos a mostrarles un poquito en detalle un pequeño video que se les hizo para las personas. También va a estar dentro de las redes sociales del trabajo que les comentamos pues hace algunas semanas. Pues bueno, vamos al tema que nos confiere, entremos a colación y hablemos un poquito de esta Navidad, de la Navidad, que se ha convertido en una de las celebraciones dentro del mundo judeocristiano de mayor importancia. Las personas, tanto como todas las instituciones, esperan con ansias a la Navidad, porque no solamente se ha convertido en un tiempo de regocijo, de unión, sino que también en un tiempo de consumismo. Al igual que también se ha configurado como el origen de varias formas de ritualidad que tiene cada una de las diferentes culturas que existen en el mundo. Que existen en el mundo judeocristiano, obviamente, que son quienes los que celebran. Y bueno, pues recordarles que la Navidad, este es un rito que es tan antiguo, es un rito religioso que quizá en las profundidades del tiempo ha tenido como conceptos diferentes. Dentro de esto dice que durante todos los milenios y siglos procedentes a Jesús, todos los considerados salvadores y redentores del mundo supuestamente nacieron en diciembre. Es por eso que se convierte en una de las celebraciones importantes, al igual que tiene mayor interés dentro del trabajo y del proceso de la creación de diferentes hitos religiosos. Por una cuestión vinculada a las leyes espirituales y cósmicas, también se creía que el mensajero de Dios podía nacer en una época que no fuera esa. Es decir, no se tiene con certeza el origen de la Navidad como nacimiento de Jesucristo, sino que se tiene como el nacimiento de algunas de algunos salvadores y redentores del mundo. Los más antiguos egipcios celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de varias de sus deidades. Como por decirles, las más importantes están Osiris, está el hijo de Heb y Nut. También festejaban en los fines de diciembre el cumpleaños del dios Horus, el dios del tiempo. Sobre este último, el autor de apellidos de Sepnerz consiguió un libro titulado Religión de los Antiguos Griegos. Los egipcios fijaban en marzo el comienzo de los embarazos de Isis, la reina del cielo, y la virgen madre del Salvador Horus, y a fines de diciembre le celebraron el aniversario de su nacimiento. Es por eso que también se conserva mucho el hito de que el nacimiento de Horus, el dios del tiempo, tiene un proceso de un nuevo tiempo. Entonces, procura tener este sentido y bueno, y guardar esta reserva. Es decir, en la India también se tiene muchas celebraciones. Los siglos antes de la aparición del cristianismo, de cada 25 de diciembre se celebraba el parto de la reina del cielo. La gente adornaba sus casas con guirnaldas y flores, así pues para que los parientes y amigos intercambiaran regalos. Es decir, esto viene ya desde hace muchos siglos atrás, este tipo de adaptaciones de este tipo de fiestas dentro de la Navidad, que también tiene mucho sentido a lo que es la Navidad del día de hoy y que va trayendo a colación los procesos en los que nos estamos vinculando para conocer y también ubicarnos en cómo es la Navidad, cómo nace la Navidad y para qué es la Navidad. Sí. También con siglos de anteriores, en la era cristiana, también una de las culturas más grandes, como es la cultura china, también celebraba dentro de los días 24-25 de diciembre, el solsticio de invierno. En esos dos días la fiesta del comercio se cerraba. Cerraba todas sus puertas, se cerraban todos los navíos, o sea, todos los puertos. Y todos los tribunales, los centros sociales, y se dedicaba a una celebración. Esta celebración espléndida en honor a Mitra, cuyo nacimiento se festejaba el 25 de diciembre. Este dios, hijo de la Virgen Anahita, tiene mucho que ver con el que hoy el mundo cristiano esté celebrando la Navidad. Dentro de los procesos que se han vivido de la creación de este hito como es la Navidad, Mitra fue traído a Roma en los años de 62 después de Cristo por los legionarios que habían invadido Persia. Su culto se insertó tan fuerte entre los latinos que durante tres siglos cumplidos el cuerpo de otras popularidades, corrientes y religiosas del cristianismo se hicieron parte de esta celebración y se unieron a diferentes celebraciones, provocando de esta manera una misturación de las diferentes culturas. Como lo conocemos hoy, hay una misturación entre la celebración china y la celebración india. La celebración china celebraba el nacimiento de su dios, de uno de los salvadores, o de uno de los mesías, más que nada, que venían con toda esta forma de deidad. Y los indios, los hindúes celebraban decorando también sus casas, ¿no? Las casas se las decoraban con guirnaldas, se las ponían diferentes tipos de decoraciones y de adornos para que los familiares de las personas vayan a dejar de regalos en las puertas de estos lugares. Pues bueno, ya vendrá los diferentes procesos de la Navidad cristiana y de cómo se establece también diferentes personajes dentro de la Navidad cristiana o símbolos de la Navidad cristiana, y estos símbolos que se establecen dentro de la cultura judeocristiana. Están el árbol, están las botas, están incluso Papá Noel, bueno, que tiene otro sentido muy capitalista dentro de otros procesos que se crearon publicitarios, más que nada. Y es a que luego de este recorrido de la historia llegamos a la Navidad de ahora, a lo que se celebra actualmente cada 25 de diciembre. Se celebraba también en el Imperio Romano el natalicio del nacimiento de Jesucristo. Es por eso que también se buscaba o se conmemoraba al Hijo de Dios. Es decir, dentro de ellos también se deja ver mucho todo este proceso de creación de una religión y de justificación de diferentes formas de religiones. Ese día del nacimiento de Jesús, es decir, el 25 de diciembre, no había trabajo ni comercio en las calles romanas. Se reinaba una atmósfera carnavalesca, se suspendían las ejecuciones de los presos, se diferían los combates, si había guerra, se liberaba temporalmente a los esclavos, decoraban las casas con ramas de laurel y los amigos y parientes se hacían regalos. Es por eso que también se fortalece dentro de Gran Bretaña e Irlanda. Los druidas celebraban el 25 de diciembre con festejos que incluían enormes fogatas encendidas de noche en las cumbres de las colinas. Ya llegando para nuestro continente, en México, la última semana de diciembre se conmemoraba el nacimiento de Quetzalcóatl, cuya venida esperaban como muchos cristianos siguen esperando hoy a Jesús que venga de nuevo. En 1519, el emperador Moctezuma creyó que Hernán Cortés era ese dios al que esperaban desde hacía siglos, y le abrió las puertas de su imperio con las consecuencias que para todos ya es conocidas. Ya llegamos a otro proceso diferente, que es el nacimiento de Jesús. Lo estaré contando, estaré un poquito dialogando cómo va a ser esto, pero para no aburrirnos un poco, vamos con una canción. Estaremos con Samba Surreal de Guardarraya. Sí, como Bueno, vente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con el juguete rabioso, estamos otra vez, como les comentamos, hablando de este tipo de Navidad, el origen de la Navidad, un poquito de lo que he podido buscar, leer y sacar a colación este origen de la Navidad pagana. Pues les estamos conversando, no se olviden de seguirnos y de seguirnos sintonizando. Muchas gracias por sintonizarnos, por la acogida que ha tenido el juguete rabioso dentro de todo lo que es Cartonera Barba Azul. Síganos también en nuestras redes sociales y pues ya les, como les comentaba, vamos a tener un poco de sorpresas, un poquito de obsequios, no porque sea Navidad, sino porque dentro de las personas que nos han invitado y que han estado dentro del programa, nos han dado estos premios, estos pequeños obsequios, que es para ustedes, para la gente que nos sintoniza, para la gente que está junto a nosotros y que también nos escucha. como estábamos comentando sobre el origen pagano de la Navidad, estábamos ya hicimos un poquito de la historia de lo de que tiene mucha similitud con el origen de la Navidad que lo celebraban otras culturas, es decir, que ahora vamos un poquito al origen de este de la Navidad. Y como es sabido por todos, el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros incluyen que fue en septiembre o octubre. Difieren de los días, de las fechas, de los lugares en donde se puede haber encontrado, pero pues muchos llegan a la conclusión de la existencia de este Jesús de Nazaret, de este personaje dentro de la historia que complementó su anuncio o su trabajo de lo que era el reino de Dios. Proclamó el reino de Dios, un verdadero rebelde en su época, por lo cual es digno de admiración. Yo lo admiro de esa manera, por la forma en la que luchó, en la forma en la que siguió sus ideales y no se rindió dentro de sus ideales. Y su proclamación del reino de Dios, que creo que para todos y para todas las personas sin discriminaciones como él lo hacía, era ser feliz. Esa es la proclamación que él tenía dentro de esa forma de vida. También de denuncia y de conservación de que el ser humano es principalmente proceso de educación. Es por eso que pues remontando un poco también a lo que yo pude haber leído antes, es decir, que dentro de todo el proceso que vivió Jesucristo y de toda la vida que él vivió o existió, es bastante interesante el ver que se remonta, la Biblia cuenta el origen de su nacimiento, la fecha de su nacimiento, si es por así decirlo, y luego vamos a pasar directamente a los 30 años, cuando él tiene 30 años, para los 33, que dentro del mundo judío cristiano y dentro de los judíos era necesario este proceso, porque pues los hombres pasan a tener una edad adulta, es decir, que ya tienen la legalidad para hablar frente a las personas, al pueblo, a partir de los 33 años. Es por eso que se empieza a educar desde los 30 años todo lo que Cristo fue y todo lo que hizo dentro de sus procesos, porque está preparándose para sí, para ya entrar dentro de toda la idea de ser él mismo ya un mensajero, pero no podía hacerlo porque todavía tenía 30 años. A los 33 se oficializa su trabajo. Es por eso que es interesante que no dejan que llegue a los 33 años, porque ahí sí iba a ser una persona a la que se podía escuchar, porque cumplía su legalidad de edad dentro de lo que es ser en la edad judía. Bueno, aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y católicos, puesto que presenta el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es parte de un error, al menos tal como lo tenemos el día de hoy a la Navidad. Buscamos que estos procesos, principalmente por esta duda entre la Navidad pagana y la Navidad cristiana, hubo un caso en 1990 en Ohio, en un salón escolar donde se decidió eliminar a todas las representaciones de Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del estado laico de la ciudad. Es decir, no representaba la separación entre iglesia y estado. Igualmente, se unió una junta que perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudiesen celebrar la Navidad en los colegios. Difiriendo que esta práctica de la Navidad era un acto secular y que formaba parte de todas las culturas del mundo. A pesar de que la Junta perdiera este caso, sí lograron eliminar las oraciones y la lectura de la Biblia asociadas a la celebración de la Navidad, es decir, las novenas que conocemos ahora, que también tienen parte en varios de los colegios, en varias de las instituciones educativas de nuestro país, y que pertenece a un estado laico, principalmente, que nos da mucha razón de por qué sigue la educación dentro de ese proceso de emancipación. El origen de la Navidad no es para nada cristiano, como les comentaba. El principio de este artículo, que parte de la de lo que es la Navidad pagana, es como el origen de una Navidad. La primera vez que podemos oír hablar de Navidad, celebrada el 25 de diciembre, tal como la conocemos hoy, surgió casi dos siglos después del nacimiento de Cristo. Por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno, que los romanos implantaron. Los romanos celebraron la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y que honraba al dios Saturno. Recordemos que dios Saturno era el dios sol para los romanos. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir una celebración de Saturno, el rey sol, que en inglés significa Sun, en sus siglas S-U-N, por lo que se tomó como nacimiento al Hijo de Dios, que en inglés significa Sun, que es S-O-N. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, aunque duró poco la compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y para estar de juerga toda la noche. Así comenzamos estos procesos. Bueno, no les voy a cansar mucho, nos vamos a pasar ahorita a los anuncios que tiene la Radio Casa de la Cultura. No se despeguen de nosotros y pues seguimos con el juguete rabioso hasta que la dignidad se convierta en costumbre. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saluda Carlos Grijalva en esta Navidad. Espero que tengan mucha paz, mucho amor, pero sobre todo mucha salud, y que podamos festejar junto a nuestras familias estos momentos tan importantes en el año. Mi abrazo enorme y agradecimiento por estar siempre pendientes de mi trabajo. Un abrazo. Oh, blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Blanca noche. Feliz Navidad, feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Hola, yo me llamo Américo y quiero desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los que conforman Radio Casa de la Cultura. Así que mil bendiciones para ustedes. Yo me llamo Américo. ¡A morir! ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Familia de Plan Ideal te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Escúchanos todos los sábados a las 11 horas por Radio CCE 940M, porque somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola. Hola otra vez, seguimos conectados en Radio Casa de la Cultura con el Juguete Rabioso, esta tarde conversando un poco sobre la Navidad, haciendo este especial de Navidad para todas aquellas personas que se encuentran junto a nosotros, sintonizándonos, que están en la frecuencia 940 AM o en radiocce.com. Estamos hablando, como les comentaba otra vez, de este especial de Navidad, que como lo hicimos, estamos recordando un poco cómo la Navidad surge o cómo esta Navidad se convierte en un rito a partir del cristianismo y que ahora es celebrado por muchas personas dentro de todo el año. Es una de las fechas que más se espera para seguir festejando, si se puede decir de esa manera, y se convierte en una época que se la puede llamar de una manera compleja de hipocresía, se la puede decir de esa manera, porque son ese tiempo en el que nosotros nos juntamos con las personas que, por así decirlo, queremos, decirle a las familias que están lejanas, primos, tíos, amigos, y pues de esa manera se convierte. No les canso, quiero seguir, y bueno, comenzamos como es de costumbre, con una cancioncita, con una canción, esta vez de un grupo argentino, que es de Sui Generis, que se llama Confesiones de Invierno. Cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Y a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da jardín. Seguimos con el Juguete Rabioso en la 940M, Radio Casa de la Cultura. Estábamos, como les comentábamos, estamos hablando del origen pagano de la Navidad. Es decir, que la Navidad también tiene unos procesos diferentes en los cuales esta celebración se constituyó como lo conocemos ahora. Y pues también como recalcar un poco dentro de lo que de la pequeña investigación que hice. Es decir, que también tenemos que observar una cita bíblica en donde en realidad esta festividad no es aceptada por la Biblia. Y pues están entre los evangelios. La cita dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Mateo 15:9. La Navidad no es un mandamiento de Dios, es decir, es creada por los hombres. Por lo tanto, es una tradición de hombres. Otro de estos también encontramos un pequeño párrafo que dice: bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. Es decir, nosotros hacemos de importancia lo que para nosotros es importante. Y no validamos lo que se podría decir está dentro de las escrituras bíblicas, por así decirlo. Es decir, que también tiene un origen pagano hasta ahora. El origen pagano de esta Navidad, como les comentaba, tiene esta idea del dios Saturno, ¿no? En donde se hacían unas fiestas bastante grandes. Estas fiestas grandes, eran más que nada de beber, de tomar, de hacer culto a todas las pasiones del hombre en ese sentido. Es por eso que la religión cristiana intentó darle un vuelco diferente, proporcionando esta idea de que no se puede ser la Navidad de esta manera, o no se la puede celebrar de esta manera si estamos celebrando el nacimiento del Mesías. Aquí se contradice un poco, ¿no? Porque antes también se celebraba la muerte de las principales personas que habían estado dentro de los procesos de históricos, y después de la Navidad se celebra el nacimiento de una de estas personas. Aunque solo dentro de la tradición judeocristiana también se hace un tipo de celebración de júbilo dentro del nacimiento, y un poco de meditación, que es de oración a la muerte de Cristo, que estaremos también próximos, o sea, bueno, y estamos en entrando a esos días en donde se establecerá pues por qué la vida y la pasión y la muerte de Cristo, conmemorando sus últimos días de vida. Como les comentaba, esto se hace se estudia a partir de los 30 años de Cristo, donde pues como la tradición judía lo dice, él empieza a tener credibilidad como hombre. El origen, como les decía, el nombre de Navidad puede venir asociado con diversos orígenes. El primero de ellos es por la natividad, es decir, como nacimiento de Cristo, teniendo en cuenta también el nombre de Saturnalia, que era el antiguo ritual por el dios Saturno, pero también surge como de la palabra caníbal, la práctica común de los que adoraban a Saturno, puesto que el mismo Saturno devoraba a sus hijos dentro de la tradición romana. También encontramos, dentro de esta pequeña investigación, aunque en la Edad Moderna nos referimos a Santa Claus como San Nicolás, en una edad anterior, Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor. Si lo pensamos un poco, veremos que en el centro de las Navidades, en todas sus etapas, también han sido protagonizadas por los niños. Durante los tiempos romanos, los regalos se los daban a los niños pobres, y bueno, y también a los niños que estaban dentro de las edades adecuadas para recibir regalos. Y los druidas sacrificaban a los niños para que el dios que adoraban en estas fechas tuviera misericordia, y de esta manera Nimrod o Santa pasado devoraba a los niños de hoy a los niños, y hoy en día se le reparte regalos. Bueno, recordemos que también para que dé regalos en la tradición se tiene que dejar en un vaso de leche y las galletas, ¿no? Que tiene un sentido bastante de idea promocional dentro de la publicidad. Igualmente también debemos analizar que la figura de San Nicolás, que proviene del personaje llamado el alegre Nick o el viejo Nick, si lo centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa el constructor y destructor, mientras que Laos significa pueblo. Los Nicolaitas, seguidores de San Nicolás, se definen entonces como el pueblo que sigue al destructor, que no deja de ser el nuevo Nimrod. Es decir, que por las tradiciones también se conserva a este personaje o a este símbolo de la Navidad. Tomemos en cuenta que la Navidad, como origen, se acostumbra también este hecho de dar regalos. Y este origen se remonta a los romanos, cuando en la Saturnalia también intercambiaban regalos unos con otros. Y como los suponías, no. Esto tampoco es una tradición relacionada con el cristianismo. Obviamente durante estas fechas se hacían ofrendas a Dios, sino que les hacemos nosotros mismos para dar unos regalos en conmemoración a ofrendas a personas queridas y a personas cercanas a nosotros, olvidando completamente la figura de Cristo. De hecho, según indicaba la Biblia, el cumpleaños tampoco debería ser celebrado, ¿no? Como les comenté en estos pocos párrafos que encontré de los versículos bíblicos, porque están siendo de mismo modo egoístas con el Dios que hizo nacer al ser humano. Como indicaba la Biblia, en el momento los Reyes Magos le ofrecieron obsequios al niño Jesús, en el que en realidad debería ser la Navidad unas fechas para hacer ofrendas a Cristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vieron en el oriente de Jerusalén unos magos diciendo: donde está el rey de los judíos que ha nacido. Y él entra a la casa, vieron a un niño y a la madre María postrándose en la adoración. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, que oro, incienso y mirra. Eso encontramos en Mateo 12:1, versículos del 1 al 11. Por eso que encontramos que no solamente la Navidad es un origen en el cual está visto todos los procesos de misturación de otras cuantas celebraciones que ya existían, también les damos este origen a las ideas del nacimiento de Cristo. Qué bueno que para mí también tiene bastante sentido el recordar a Cristo como este personaje dentro de la Biblia, que era bastante rebelde, ¿no? Que yo en lo personal admiro, siento mucha admiración por él, por Cristo, por cómo él llevó y cómo trató su seguimiento de lo que él creía y de lo que estaba bien para sí mismo, ¿no? Y pues cómo él, dentro de toda su idea, proclamó un tipo de reino, y este era el reino de Dios, y este reino de Dios construía más que nada la felicidad, la igualdad, y que la comprensión de todos fuera este sentimiento, más no estos rituales que fueron siendo adoptados de diferentes religiones, como es ahora la Navidad, y que ahora se ha convertido pues en esta época de mantenernos literalmente estresados por lo que debemos dar, por lo que queremos recibir y por cómo nos debemos comportar, porque también debemos quedar bien con las demás personas, ¿no? Entonces ahí iba mi idea de que era un poco hipócrita, porque solo en estos momentos o en estas épocas nos ponemos a pensar por la necesidad que tienen los otros, más los diferentes tiempos, y estamos ocupados en nuestro mundo haciendo nuestras cosas. Terminar un poco también ya, como saben, el tiempo de la radio también es un poco caprichoso, no nos deja conversar tanto. Espero que les haya parecido bastante interesante un poco los orígenes de esto, de la Navidad, de los Reyes Magos y de por qué tiene este sentido. Y pues recomendarles algunos de estos libros que también encontré dentro de una revista, un top 10 de los mejores libros de Navidad. Y bueno, que muchos de estos también han sido llevados a la gran pantalla, ¿no? Como es Un cuento de Navidad de Charles Dickens, que fue escrito en 1843 y que ha tenido diferentes adaptaciones, porque es un clásico por excelencia. Es el que en Los fantasmas de Navidad tratan de infundir al tacaño señor Scrooge el espíritu navideño, siendo de esta manera que cambie su carácter. Las cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien, escrito en 1976. El expreso polar de Chris Van Allsburg. Vida y aventura de Santa Claus de Frank Baum. Cómo el Grinch robó la Navidad del Dr. Seuss. construye, bueno, esto es una de las, construye una sátira que también sobre la comercialización de la Navidad y contra aquellos que obtienen los beneficios explotándola. Está escrita en un verso con ritmo y contiene ilustraciones del propio autor. La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen en 1845. El regalo de Navidad de Richard Paul Evans. Un libro que es bastante recomendable, que en lo personal ya lo he leído. Y que pues se trata de una novela que es literalmente para niños. Que en el entonces el escritor aficionado pagó de su bolsillo para que se fuera publicado. Como lo hacemos, como lo seguimos haciendo hasta ahora varios autores. Por sorpresa se convertiría en uno de los bestsellers más grandes del momento en los Estados Unidos, lo que lanzó la carrera del escritor, que ha seguido escribiendo, entre otros, libros infantiles y sobre la Navidad. El regalo de los Reyes Magos de O. Henry, La visita de San Nicolás de Clement Clark Moore, El recuerdo de Navidad de Truman Capote, que también es un libro muy recomendado. Se trata de un relato corto publicado en primera vez de la revista Mademoiselle. Es una narración eminentemente autobiográfica que sitúa a un niño del campo de los años 30 y que honra la alegría de dar durante la época navideña. Un libro muy, muy recomendado de Truman Capote, excelente escritor. Y de eso, decirles, agradecerles más que nada todo este proceso que ha tenido la Cartona de Barba Azul. Irnos también ya cortando un poco, ya despidiéndonos dentro de este corto programa que fue bastante provechoso. Espero que os haya gustado un poquito la investigación que hice sobre lo que es la Navidad, sobre cómo la Navidad ha ido cambiando y cómo se ha misturado con diferentes facetas de otras celebraciones que también los hindúes la celebraban, y ellos también la celebraban obsequiándose regalos mucho antes de que la Navidad se instaurara como una celebración cristiana del mundo judío cristiano. Decirles que también pueden estar de acuerdo o no con lo que yo les haya dicho, pero recordar también que si bien es cierto, muchas de las cosas que hemos tratado o que he intentado yo dar aquí, es decir, que no solamente es cerrarse a una cosa, sino abrir el pensamiento a diferentes circunstancias, es también parte de la necesidad en la que estamos viviendo, haciendo, escuchando. Así que no espero que la tomen como una forma en la que yo pienso, lo estudié, lo busqué, y pues ahí está instaurado más que nada lo que se fortaleció dentro de la Navidad. Agradecerles, pues decirles que me despido hasta una próxima. Este es el juguete rabioso con Marco Villarreal, y sigamos luchando hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Muchísimas gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera.